En vivo, Radio Caso. Mujeres. Interdisciplina. No binary. La soledad es este balcón de noche, la soga vacía, las plantas que me dicen podemos crecer, las que duermen aletargadas, el corazón de la manzana, el pulso de los grillos. La soledad es por primera vez tan mía que aprovecho a espiarme, porque puedo llegar en cualquier momento. Dos. Hoy la soga está llena, todo el largo lleno de ropa que puedo oler. Hay paz. En otros tiempos hubo y habrá olor a nada. La ropa sucia se amontonará en esa silla de la pieza y los días pasarán con la promesa de no seguir postergando. Pero ahora, extrañamente, las plantas y la soga con ropa comparten el balcón. Las plantas que dicen podemos crecer, las que todavía duermen el letargo. La noche de los grillos del corazón de la manzana, el ruido de la heladera, perros cantándose retruco, una puerta que se cierra a lo lejos, y sobre todo, el olor a ropa limpia que no alcanzo a escuchar, son la paz, saben todo de mí, que de a poco llego a mi casa sola. Buenas tardes a todos y a todas. Escuchábamos a un año del lanzamiento de este videopoema de la poeta paranaense Rocío Fernández Doval. Y en esta ocasión empezamos el programa haciendo un llamado a una convocatoria que nosotras, Minga, Ana Mora y yo, estamos realizando, y es para todos los que quieran compartir sus poemas, sus escritos, sus textos, y que los pasemos justamente acá en la introducción del programa. Nos lo pueden hacer llegar a través del mail mingaradiocaso@gmail.com o por nuestras redes. Así es, muy buenas tardes, Jenny. Bienvenidos a todos a su casa, Minga. Muchas gracias de antemano por acompañarnos una tarde más en este espacio que surge del encuentro de dos personas apasionadas por el arte sonoro a más de 7.000 kilómetros de distancia para compartir sus vivencias, intereses, inquietudes y sobre todo crear en colectivo. No nos cansaremos de agradecer a Radio Caso por la oportunidad de permitirnos transmitir a través de su señal. Les saluda Ana Mora desde esta tarde hace poco soleada y ahora un poco más nublada de primavera aquí en la ciudad de Puebla, México. Y bueno, han sido semanas difíciles, particularmente por el cierre del semestre, en mi caso, pero también por todo lo que sigue aconteciendo en Colombia. Jenny, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la convocatoria. Ya estaré muy, muy contenta de leer todos sus textos. Será una experiencia maravillosa y que puedan abrir este programa. Pero ¿cómo te ha ido en la semana? Hola, Ana. Bien, bien, bien. Mucho mejor. Muchas buenas noticias. Bueno, no son las mejores, pero son buenas. Es un mensaje lindo. Y sí, yo también estoy muy ansiosa y muy contenta de ver todos los textos que nos van a enviar. Y muy contenta también por la invitada que tenemos hoy, que justamente vive en Colombia y nos va a contar de su experiencia allá, de cómo llegó y cómo lo está viviendo en estos momentos también. Ella es Luciana Fleischmann, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y magíster en Comunicación, Imagen e Información por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Desde el 2010 se dedica a la gestión cultural, la investigación, docencia y producción de actividades experimentales en arte y tecnologías libres. Ha sido jurado en convocatorias de arte y cultura, imparte laboratorios y asesora proyectos en diversos países de América Latina. Desde el año 2016 vive en Medellín, Colombia, donde coordina el programa de residencias artísticas del Laboratorio Comunitario Platoedro. También ha sido docente en la Escuela de Humanidades de la Universidad de AFIP en Medellín también. Hola Luciana, bienvenida a Minga. Hola Ana, hola Jenny, muchas gracias por esta invitación y súper contenta de estar por acá. Qué lindo escucharte, ya eres una paisa más, yo te decía por el WhatsApp, como que nos cambiamos los lugares, pero eres paisa. Y bueno, total, acá me dicen que tengo un acento raro, pero no terminan de identificar si es argentino o de dónde. Y cuando voy a Argentina me dicen, ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasó? Es que sí, qué día cuando hablábamos por WhatsApp y me dijiste, ¿cómo fue? Ah, no, pues acá en La Lucha, yo dije, ¡ja! Ya es paisa, entonces ya es colombiana. Sí, me encanta. Bueno, y hablando de eso, sí, Luciana, tú que estás allá, cuéntanos cómo está Medellín con lo del paro, cómo vives a Colombia, cómo lo sientes ya que eres colombiana. Bueno, realmente siento que mi interpretación y mi lectura posiblemente, pues no sé si es la misma que una persona que lleva toda la vida viviendo aquí, entonces siento que aunque estoy hace ya 6 años, me faltan siempre cositas como para terminar de entender de una realidad tan compleja como la colombiana. Pero lo que les puedo decir y desde mi sentir y mi experiencia es que estamos viviendo un momento absolutamente transformador en términos de experiencia sensible. A mí me hace acordar mucho a lo que viví en el 2001 y a 2002, en Argentina, en el sentido de el nivel de compromiso para las manifestaciones, la adherencia de mucha gente pues para luchar por un país diferente y para ponerse de pie ante, bueno, una realidad política bastante hostil. Entonces, como que, bueno, ya llevamos 24 días de paro, con muchas manifestaciones, como, bueno, si ha llegado la noticia, digamos, en el exterior. Hay todos unos mensajes, digamos, que muestran el nivel de violencia que también se está viviendo y de represión policial y militar, que es realmente aberrante. Pero lo que también quiero resaltar, porque a veces como que solo nos quedamos con esa parte que es muy horrible, realmente no tiene que pasar, pero mucha gente se quedó con miedo de salir a la calle por eso. Y la experiencia que yo he tenido en manifestaciones, que no he estado en todas, pero cuando he podido he ido y es como muy vibrante, muy impresionante, es que hay horarios, hay momentos que uno puede ir con seguridad y tranquilidad, inclusive estando en el medio de una pandemia. Entonces, mi mensaje también es como que no perdamos esa experiencia que nos da la calle, porque ahí entendemos mucho mejor de qué se tratan ciertas luchas. Y en esta como experiencia de lo que veo, leo y pues con las personas que estoy conectada, inclusive por el proyecto donde trabajo en Platoedro, es que hay como un protagonismo juvenil impresionante. Son las que están dándolo todo, digamos así, en las manifestaciones. Y por otro lado hay como una institucionalidad, digamos, de esta lucha, que son más del Comité del Paro, en fin, como otras sindicatos y organismos que son los que empezaron a tener estos contactos con el gobierno para intentar, bueno, una negociación. Y lo que está pasando es que por ahí las personas que son las que están saliendo a manifestarse no están siendo representadas en estas mesas de negociaciones. Entonces realmente lo que se está viviendo es que estas personas más jóvenes, junto con colectivos trans, junto con agrupaciones indígenas, que es bueno, la Minga y la Guardia Indígena, están como encontrando otros caminos, otros métodos, digamos, de encuentro, de conversación, de formulación de propuesta, y eso se está empezando a dar en formato de asambleas, de plantones, bueno, como unos tipos de encuentro que no son hipermasivos como las grandes marchas, pero se está dando todo esto otro que para mí es un sustrato para una transformación desde abajo muy impactante, muy necesaria y muy rica. Entonces, como en términos así como macro, sí se ha podido por estas manifestaciones tumbar, como dicen acá, que es tipo, se bajó el proyecto tanto de reforma tributaria como reforma de la salud. Entonces, como que han habido unos logros puntuales muy concretos, pero hay unos otros logros de cuando las personas se encuentran, se vuelven a encontrar después de una pandemia, digamos, porque, una cosita más, bueno, pero me dicen si estoy hablando mucho, una cosita más que me parece importante también contar a las personas que están escuchando, que es que el ciclo de manifestaciones no empezó realmente, pues, por el paro este del 28 de abril, había un ciclo también grande que comenzó más o menos en octubre y se continuó a noviembre y un poquito de diciembre del año 2019, y que fue un levantamiento popular muy grande en todo el país. Y claro, luego vino diciembre, que acá es como casi que un mes de carnaval, o sea, se medio que se cancela todo y después nos llegó la pandemia. Entonces realmente había ya un caldo de cultivo, no sé cómo decirlo, pero ya había una rabia organizada, unos encuentros masivos que se interrumpieron y ante una situación como muy hostil, de política, todo eso que ya estaba como medio preparado volvió a surgir. Entonces, bueno, como que mucha gente por ahí de afuera no tiene como esa conexión de los procesos. Bueno, pasó el señor de los aguacates y está haciendo mucho ruido. Lo siento. Ay, qué rico un aguacate. Sí, bueno, como vivo en un barrio popular, por aquí, bueno, es como típico que pasan los carritos con bananos, papaya, aguacate, lo que tú quieras, y bueno, tienen estas experiencias sonoras que a veces las grabo y se las mando a mis amigos de Argentina. No, pues muchísimas gracias. Al contrario, qué placer poder estar ahí donde estás, escuchando a través de estos pregoneros. Igual aquí, de repente ya, al rato se escucha el gas o algo así. Muchísimas gracias, Luciana, por compartirnos toda esta información de lo que está sucediendo de manera puntual y vivencial. A veces en los medios, pues, solo tenemos una parte muy superficial, ¿no? Sin embargo, pues creo que nos ha servido de inspiración, de motivación, todas estas luchas que están llevando a cabo para, pues, todos estos eventos que también pasan en otros países de Latinoamérica. Entonces, no, al contrario, gracias por compartir. Y bueno, justo en esta misma línea que nos estás contando tu experiencia en Colombia, igual podrías comenzar a platicarnos cómo fue ese proceso de migración, qué te hizo llegar a Colombia hace ya 6 años, cómo ha sido esa transición, ese recorrido tanto personal como profesional. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo vivo afuera de Argentina hace ya 20 años, o 19 años. Entonces, Claro, yo llegué a Colombia primero como viajera exploradora en 2015 y vine en ese año dos veces y me quedé dos meses cada uno. Y en esa época lo que yo hice, bueno, por unas invitaciones que me hicieron, una fue el Ministerio de Cultura de Colombia y después, ¿cuál fue? Ay, bueno, ahora no me acuerdo, qué vergüenza. Pero bueno, fue también por una invitación de eventos. Ah, no, sí. Un encuentro de artistas, activistas y gestores culturales de América Latina. Ese fue como en febrero de 2015 y el de jurado de Ministerio de Cultura fue como en septiembre. Entonces, cuando me invitan, yo quedé emocionadísima porque quería mucho conocer Colombia. Ahora ya cuento que venía haciendo yo. Pero bueno, me habían hablado mucho de los procesos comunitarios y artísticos que se vivían en Colombia. Yo ya conocía un poco por el lado de la comunicación, que es a mi formación, y bueno, la comunicación comunitaria en Colombia es como un poco de referencia así en América Latina y en el mundo. Entonces, como que tenía mucha curiosidad y una lista de gente y proyectos que quería conocer. Entonces, cuando llegué, bueno, después de los encuentros, me hice micro tour por proyectos y por iniciativas y llegué a Platoedro, que es el espacio donde hoy trabajo, que es un laboratorio comunitario justamente. Y cuando como comprendí la propuesta que tenían de trabajar con personas del barrio, pero no solo de ese territorio, digamos, barrial, sino que la idea de comunidad se expandía también a la comunidad artística, comunidad hacker de la ciudad y conectada también con muchos procesos de América Latina y la manera en que se abordaban las metodologías y la pedagogía, pues la verdad que me quedé como muy encantada de esto, que cuando uno como que le escucha mucho hablar de un lugar y cuando llega realmente es así, se le concreta la fantasía. Entonces, bueno, para mí fue bastante fascinante cuando llegué y ya en el segundo momento volví a Platoedro y me quedé como residente un mes y luego ya como que estábamos como que creamos muy buen feeling y empezamos a conversar sobre la idea de que yo me venga para acá. Y entonces me vine y desde 2016, desde marzo de 2016, estoy coordinando el programa de residencias artísticas de Platoedro. Pero entonces ahora voy a recapitular un poquito de dónde venía, si hace 19 años que me fui. Entonces yo salí de Argentina y me fui a Brasil en el 2002, como en septiembre, y ahí en Brasil, bueno, hice una maestría que Jenny la comentó, y nada, viví y me conecté, bueno, con varios procesos, en ese momento más de comunicación alternativa, que era como el tema que yo trabajaba más, en comunicación alternativa en internet. Y después me fui a hacer un doctorado que no finalicé, pero fue en Barcelona, con una beca. Entonces, bueno, viví allá 4 años. Estando en España, me conecté mucho con procesos que desde la comunicación trabajaban de manera muy interdisciplinaria y ya los lenguajes más experimentales, creativos, ya se venían sintiendo fuerte en las experiencias de comunicación alternativa. Para mí eso era un poco nuevo, como unas narrativas más artísticas y experimentales dentro de lo comunicativo. Y yo quedé bastante enganchada con eso y por medio de esas experiencias que yo me involucré mientras hacía en la parte académica, porque siempre fui de esas que nunca consiguió ser una académica del todo porque estaba muy metida en la práctica. Entonces, empecé a frecuentar, digamos, y conectarme más con el medio artístico que trabajaba la experimentación por medio de las tecnologías. Y bueno, fue una época de bastante explosión, digamos, de los laboratorios experimentales, de encuentros hackers y artísticos. Bueno, entonces participé de esa movida, me empapé y me inspiró mucho y medio que ahí se fue definiendo un cierto perfil, digamos, profesional o de trabajo que se corrió del lado de la comunicación y entró más para el lado de lo artístico, la gestión cultural, los procesos de arte y tecnología, usando tecnologías libres, medio como que me fui aproximando cada vez más a ese, digamos, a ese ámbito. Y en Barcelona tenía unos amigos que querían volver a Brasil, de Brasil, y con este amigo y su pareja escribimos un proyecto para hacer un laboratorio rural en Brasil. Y ganamos el proyecto, bueno, un financiamiento. Entonces, después de un par de años, volví a vivir en Brasil y ahí ya como que empecé a ejercer más en este ámbito, digamos, gestionando un proyecto que se llamó Nubem, que es un laboratorio, bueno, de arte y tecnología en el medio rural, y ahí empezamos a hacer residencias artísticas y yo me enganché bastante con ese formato y todas las posibilidades creativas que permitía, digamos, como todo lo que significa procesos de creación, no solo en arte y tecnología, también pues en otras disciplinas, a mí me como que me gusta muchísimo y como cada vez que lo veo y lo que significa la inmersión, ir a un nuevo lugar, dislocarse, se dice en portugués, que es como poder trasladarse y desaprender un poco de nuestro propio contexto, bueno, es como algo que me encanta. Y nada, en Brasil después de ese laboratorio empecé a trabajar con otra gente, pero bueno, dentro de esa línea. Y lo último que estaba haciendo en Brasil, que me llevó a Colombia, es que estaba haciendo una investigación junto con Felipe Fonseca, que es un investigador de Brasil, también metido en procesos de cultura digital y tecnologías libres. Y esta investigación iba sobre los laboratorios experimentales. Entonces empecé a recorrer, además de los que yo conocía ya, como otros lugares de Brasil, para visitar estas experiencias y documentarlas. Y por medio de las conversaciones también hice entrevistas con personas de Colombia, y ahí ya como que los puentes empezaron a tejer por todos lados, y la gente me decía, pero ves, como vos pensás, no sé qué, tenés que ir a Colombia. Me decía mucha gente eso, y bueno, realmente cuando yo vine dije, ¡ah! Muy bien, porque sí, es como que estamos bastante de acuerdo con, no sé, sí, como la manera de abordar los procesos, ¿cierto? Entonces, como que yo tenía esta cosa como con lo comunitario y alternativo desde la comunicación que se fue como transformando más hacia lo artístico y, bueno, la experimentación tecnológica. Y entonces, cuando me vine acá a Medellín ya para trabajar, entré por medio del programa de residencias artísticas, que todavía lo coordino, pero hoy actualmente hago eso y otras cosas de gestión, de proyectos, como cosas más estratégicas tal vez de la organización, y también nos vamos reconfigurando de acuerdo a las necesidades, porque, bueno, obviamente por la pandemia se nos inhabilitó la posibilidad de traer gente de afuera, por lo menos todo el año pasado y este año. Hasta ahora no hemos, digamos, no lo tenemos como muy abierto. Y bueno, nada, ahí como que vamos reconfigurando. Pero sí sigo claramente metida, muy metida en Platovedro, inventándonos proyectos y cositas. Y que aparte es un proceso hermoso, me parece, porque si nos ubicamos todos en el contexto también de Medellín, de la historia que tiene esta ciudad y la historia que tiene Colombia en realidad, y los procesos que se han querido llevar a cabo de desvincularnos de la guerra o darnos otras perspectivas, como lo hizo en Medellín justamente la red de orquestas en su momento, Platovedro, para mí, a mí me parece que es un espacio muy importante porque es una plataforma de innovación creativa y colaborativa y que funciona desde el 2004, y que investiga las problemáticas contemporáneas y la defensa de los derechos humanos a través de la liberación del conocimiento, la exploración y la reflexión autónoma y colectiva, mediante la experimentación artística, la apropiación de las tecnologías, la comunicación libre y las pedagogías alternativas, atendiendo problemáticas que afectan al contexto por medio de talleres, acciones colectivas, intervenciones públicas, generación de contenidos y articulación en red, como lo mencionaba. También ofrecen apoyo de manera permanente a proyectos de vida de niñas, adolescentes y jóvenes, y de esta manera procuran desvincularlos de las dinámicas de la violencia generalizada, estableciendo un estrecho vínculo con la comunidad. Y aquí yo quiero seguir leyendo la misión y la visión del lugar, porque porque me parece importante compartirla. La visión, un buen vivir construido de forma participativa por una sociedad con inteligencia colectiva y libre. La misión, ser una plataforma creativa que promueva la experimentación por medio del arte, el buen conocer, conocimiento abierto, participativo y colaborativo, y la apropiación de tecnologías que detonen ideas y propuestas libres y compartidas para construir una sociedad del buen vivir. Cuéntanos, Luciana, cómo que vayamos adentrando a Plato Hedro, cómo surgió este proyecto, de dónde nació la idea, cómo es que van a llegar todas las personas que vamos a escuchar hoy en el programa a sus residencias, cómo fue la convocatoria o la curaduría. Buenísimo. Antes, que solo quería aclarar que hay una cosa que mencionó Jenny que es súper interesante, que es esto del el contexto de Medellín, ¿cierto? Que saliendo de un momento de mucho conflicto y mucha violencia de los años 90, inicio de los 2000, hubo una preocupación, una gran inversión en lo que es cultura, deporte, prácticas sí, de música, como que hubo un proyecto, digamos, público y de gobierno para invertir en sacar a muchas personas de lógicas violentas por medio de la creatividad. Entonces, medio que Plato Hedro entra, digamos, en ese contexto y vivimos en una especie de ecosistema donde hay muchos proyectos y muchas iniciativas. Plato Hedro no es la única y tiene sus características, pero hay muchas iniciativas súper interesantes para mencionar. Y esto de estar en un ecosistema, digamos, con características y puntos de encuentro hace que sea bastante fácil o, bueno, posible la colaboración entre proyectos, con instituciones grandes, chiquitas, organizaciones colectivas. Entonces, ese es como un poco el escenario de cuando las personas vienen para acá. Y el proyecto Plato Hedro empezó en el año 2004, claramente fue mutando porque ya van como 16, 17 años, pero arrancó como un colectivo audiovisual independiente en un momento en el cual la creación audiovisual, digamos, o lo hacías por medio de la universidad o por ahí el cine más mainstream, pero todo lo que era como creación en video más independiente como que no había tanto espacio, posibilidades, entonces como que se armó más desde esa perspectiva también alternativa y comunicativa. Y a lo largo de los años, bueno, ha sido un proyecto mutante porque lo transforman las personas que lo habitan, que lo viven, que conviven allí. Entonces, a lo largo de los años fue consiguiendo una sede, esa sede pasó a ser de propiedad ahora de las personas fundadoras de Plato Hedro, que son Alex Rubiola y Lina Mejía. Como te digo, más o menos hacia el 2012-13 entró más fuerte el discurso y los mensajes del buen vivir por la participación de personas de Plato Hedro en encuentros que fueron bastante importante en América Latina, que son los de, para la gente como de estos ámbitos, que fueron las varias ediciones del Lab Sur Lab, que eran encuentros de laboratorios y comunidades, digamos, que se dieron en Medellín, en Quito, en Medellín de nuevo otro encuentro que se llamó Cooperaciones, en fin, como que eran espacios de eclosión, digamos, de muchas ideas, entre las cuales también participaban personas de comunidades indígenas y fue llegando este pensamiento, digamos, y una adaptación del pensamiento de lo que es el buen vivir, que obviamente lo mencionamos en la misión y visión, pero nuestra manera de ponerlo en práctica no es igual al de las comunidades indígenas. Estamos en una comunidad que es urbana, no somos las mismas personas, entonces no pretendemos hacernos, viste, las que somos los llevamos al pie de la letra, sino que intentamos inspirarnos en esos conceptos y adaptarlos a nuestra realidad. Entonces, esta idea del buen vivir, que también veo que se está trabajando también mucho en Brasil y ha pegado fuerte, está relacionada con el pensamiento indígena quechua, que tiene esta búsqueda, digamos, por crear un equilibrio mayor entre humanos y no humanos con la naturaleza, empezar a entender como que qué crecimiento queremos y cómo lo queremos hacer, y buscar realmente la idea de un bienestar común para todas, no un bienestar solo individual, y implica necesariamente un pensar en colectivo, en común. Entonces, bueno, tomando esa idea que es muy general, existen unos tales principios del buen vivir, que de hecho cuando empezó la pandemia y pasamos todas a trabajar online, que claro, nuestro cotidiano en Plato de Oro es como mucha gente, ruido, que no sé qué, el parche, como se dice acá, que son estos encuentros como muy vibrante, y pasó a ser, bueno, trabajar cada una desde su casa, viste, como cambió mucho la dinámica. Pero bueno, una de las cosas que hicimos durante la pandemia fue justamente tomar estos 13 principios del buen vivir, que los sacamos por internet y vimos, bueno, que resonaba mucho con el momento que estábamos viviendo, y semana a semana fuimos reflexionando sobre qué quería decir para hoy, para nosotras, durante una pandemia, cada uno de los principios, como saber dormir, saber beber, saber amar y ser amada, saber hablar bien, bueno, que son como, que son principios que van desde actitudes individuales hacia lo colectivo, progresivamente se van como transformando hacia lo colectivo, y bueno, fue un ejercicio muy transformador, y de eso terminamos haciendo un programa de radio, por eso hablé de eso ahora. Pero bueno, voy a volver a la pregunta de cómo llegan entonces artistas de distintos lugares para Plato de Oro. Bueno, tenemos este programa de residencias artísticas que desde el inicio, al tener una casa, siempre llegaba alguna o algún amigo artista a quedarse unos días. Digamos que la residencia existía de manera informal desde hacía mucho tiempo. Pero más o menos hacia 2014, como que se empieza a estructurar en el sentido de, bueno, esto se llama así y son estas personas que se nos están acercando, artistas, porque quieren venir y convivir con nosotras durante un tiempo. Entonces como que se fue formateando también un modelo muy libre y muy abierto. Por ejemplo, cuando yo llegué en 2015, me invitaron a hacer una residencia y yo les dije, ay, pero yo no tengo un tema, no sé de qué voy a trabajar. Y me dijeron, no te preocupes, lo vas a descubrir acá. Y yo decía, ay, qué loca esta gente, ¿cómo confía tanto? Y bueno, la confianza justamente es una de las metodologías de trabajo de Plato de Oro, que es cuando tú ves el potencial de una persona o sientes que hay una conexión, digamos, entiendes que la manera de trabajar de la persona te interesa mucho, quieres convivir un tiempo, digamos, y compartir con esa persona. Entonces, eso viene a ser muy importante, más allá de lo que exactamente vas a hacer, porque es también confiar de que la persona lo va a poder descubrir. Y bueno, así fue en mi caso. Y luego, cuando yo entré al programa, que soy medio estructuradita, sí le monté, bueno, empezamos no sola, sino como en conversación, digamos, con todo el colectivo, montamos cuáles son entonces las líneas de trabajo de las residencias, que están muy conectadas con cómo se trabaja en toda la organización. Entonces, se las menciono así como muy rápidamente para que vean como la diversidad de temas, que muchas veces igual se cruzan porque a veces es un tema, pero con una perspectiva, ¿cierto? Entonces, bueno, los principales, digamos, temas, ejes, podríamos decir, o líneas, son feminismo y cultura hacker para el buen vivir. Entonces, esto tiene que ver, bueno, con el trabajo desde perspectivas de género, pero también el autocuidado, las micropolíticas, y todo lo que tiene que ver con también conocimientos ancestrales, cuidados de la alimentación, el cultivo, en fin, es un tema bastante amplio, digamos, o sea, que crea muchas posibilidades a partir de ahí. La otra es arte en comunidad, que es la activación de espacios urbanos, la participación e intervención comunitaria, que esto muchas veces aparece como una modalidad respecto a algún tema. La siguiente es la prevención de violencias por medio de la creatividad expandida y la cultura libre. Esta cuestión de la prevención de violencias es como también una modalidad de trabajo esencial, también por el contexto en el que vivimos y la necesidad de abordar la violencia, no siempre llamándola exactamente por su nombre, sino por todas las maneras en que se manifiesta la violencia en nuestro cotidiano y a veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, se trabaja desde diversas formas de creación de contenidos, de juegos y de imaginación radical, digamos, para abordar el tema de maneras no convencionales, podríamos decir. Y la otra línea por la cual nos conocen más y que ha sido la que más fuerza tiene, bueno, junto con la del feminismo, ¿verdad? Es la del arte y tecnología. Entonces, es como que por nuestra participación en muchos encuentros de América Latina y las redes que ya teníamos cada una, muchas personas del ámbito del arte y la tecnología, principalmente de la experimentación sonora, de la electrónica, de la programación, del bioarte y el reciclaje electrónico, se tomaron a Platoedro como un terreno de experimentación de sus proyectos. Entonces, como lo que pasa mucho, que veo, digamos, a lo largo de los años que pasa, es que las personas tienen como, sienten la libertad de venir a probar cosas acá y la libertad también de trabajar a partir de la lógica del error, de ir descubriendo, digamos, en el camino y al mismo tiempo ir compartiendo los conocimientos y todos sus descubrimientos en comunidad por medio de actividades pedagógicas, aunque no necesariamente, si la persona pues no es del momento, puede hacer procesos investigativos también. Entonces es como un espacio donde se pueden probar cosas locas, nuevas, diferentes. Entonces no le tenemos miedo a eso y justamente lo incentivamos. Entonces, bueno, eso, las residencias duran un mes, fuimos cambiando, viste, a lo largo de los años, qué sé yo, el primer año teníamos convocatoria permanente, que era una locura, tipo, cuando nos escribe la gente si quiere venir, ahí vemos si podemos recibirlo y así, bueno, como que vente, vente, qué sé yo, en 2 semanas o lo que sea, bueno, como que era un poco más tipo espontáneo y ahora está un poquito más estructurado y organizado en una convocatoria anual. Y ahí definimos quiénes van a ser los residentes o las residentes del año siguiente. Y ahí ya se hace como un calendario para poder organizar mejor tanto la comunicación como, bueno, las acciones pedagógicas o intervenciones o lo que se vaya a preparar en ese momento. Y una cosita más que me gustaría decir es que trabajamos mucho el tema de los procesos más que los productos. O sea, como que nos interesa de nuevo esta... estos descubrimientos que la persona puede hacer a lo largo de su residencia y su experimentación con el tema que más le resuena y cómo esa persona también se deja intervenir o permear por este contexto que ya les venía contando, que es bastante rico y donde las personas, digamos, quieren conectar mucho con la persona que viene de afuera. Entonces, bueno, no nos preocupa tanto que hacia el final se produzca una obra, pero sí, en los últimos años le hemos dado la importancia a, en vez de la obra, la documentación. Que quede algo que se pueda compartir con otras, sea como hizo Colectivo 22 Bits, sea un manual de electrónica básica, o sea, no sé, una conversación, una página web con una exhibición online, como hizo CEPAMS de Chile, en fin, como que hay muchos formatos que pueden aparecer. Y le estamos tratando de dar apoyo, digamos, para que eso suceda, ¿cierto? Porque para que, bueno, suceda esa documentación, claramente necesita, bueno, tanto el apoyo del equipo de trabajo como darle tiempo a la persona para que pueda sistematizar y procesar también lo que está realizando. ¿Y qué más podría decir? Bueno, las residencias, cuando la persona viene, recibe, bueno, este acompañamiento que yo hago sobre el proceso, pero también hay un acompañamiento que es de orden curatorial netamente. Y también, bueno, el apoyo en las comunicaciones y esta conexión con procesos que vemos que tienen que ver con la propuesta de la persona que viene. Y esa conexión se da con el medio creativo local, nacional e internacional. Siempre intentamos como ir fortaleciendo esa red, ir multiplicando las conexiones porque... nada, súper importante y esa cuestión de las redes es como una de las riquezas y fuertes que tenemos. De hecho, cuando empezamos a pensar la sostenibilidad de este tipo de proyectos que muchas veces transitan por ciertas condiciones precarias, porque es un proyecto, bueno, como que tiende a ser o sea, se financia todos los años por presentar proyectos, o sea, siempre en la lucha, como se dice en Colombia. Pero analizando nuestra sostenibilidad nos dimos cuenta que las redes y las conexiones afectivas y que también nos aportan muchas veces para que podamos seguir existiendo son muy fundamentales. Wow, es fascinante escucharte y lo que mencionabas respecto a estos lugares soñados que se hacen realidad, ¿no? Entonces creo que es una fortuna que todavía existan estos espacios a pesar de, pues, estas cuestiones precarias que ya bien mencionabas. Pero bueno, pues, ¿qué les parece si para adentrarnos un poco más a estas cuestiones que ha trabajado Platoedro, podemos abordarlo desde lo sonoro? Y me parece buena idea y empezar con Interspecifics, que bueno, para los que no tengan conocimiento de este colectivo, bueno, no es un colectivo tal cual, es una oficina de investigación artística independiente y colectiva nómada, como se definen, multiespecie, fundada en la Ciudad de México en 2013, que pues abarca justamente lo que nos comentaba Luciana, esta interacción del uso del sonido, la inteligencia artificial, para comprender las señales bioeléctricas y químicas de diferentes organismos vivos y sus patrones geométricos. Y bueno, son varios los miembros, entre ellos Emanuel Anguiano, Leslie García, Paloma López, Felipe Rebolledo. Y pues podríamos escuchar este primer track de su última producción, Aire, volumen 3, Bogotá, y ya volver con Luciana para que nos diga cómo fue la experiencia con Interspecifics. ¿Qué les parece? De una. Thank you. Bueno, ¿quisieras contarnos sobre la experiencia de Interespecífica en Platoedro? Dale. Bueno, a mí me emociona mucho hablar de estas personas que trajimos hoy como selección de artistas porque son amigas. Entonces, bueno, nada, hay como un vínculo ahí afectivo fuerte y muy bonito. Interspecifics, sí, está conformado por 4 personas y las que vinieron a la residencia en 2016 fueron Leslie García y Paloma López. También ellas vinieron en otro momento, más adelante, y estuvieron para el Reudo, que fue un encuentro de ruido que se organizó junto con Asimtría, que es Marco Valdivia de Perú. Entonces, bueno, como que en 2 momentos estuvimos con ellas. Y durante esta residencia de 2016 se trabajó una propuesta que era el Laboratorio de Ritmos No Humanos. Fue un laboratorio que lo hicimos junto con el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Exploratorio del Parque Explora, de nuevo volviendo a mencionar esta cuestión de las articulaciones que se dan con cierta facilidad, digamos, en la ciudad. Nos articulamos para generar un apoyo mayor a este proyecto de Interspecifics, que estaba como muy robusto, con muchas ideas, y entonces lo que hicimos fue desarrollar la residencia y el laboratorio, o sea, la parte pedagógica en Platoedro, y en el exploratorio se dio más la parte de conferencias y, bueno, como cuestiones así más de divulgación de ese trabajo, y en el laboratorio 3 del MAM se hizo una exhibición. Entonces fue un proceso ahí bastante completo, intenso, y este laboratorio estuvo muy bueno porque fue una especie de, o sea, incluyó 3 momentos muy interesantes. Por un lado, la construcción de estas celdas bacterianas, que es para generar energía, digamos, a partir de las bacterias de un lugar. Entonces, como que las personas que participaron extraían tierra de distintos lugares de la ciudad de Medellín y después se construyó un mapa en el cual, bueno, tenían como estos aparatitos, digamos, para transformar esta energía también en señal sonora por medio de, bueno, unos laboratorios de electrónica. Y lo que de alguna manera podíamos ver y escuchar es que las bacterias de distintos barrios y de distintas regiones sonaban distinto. Y en ese sonar distinto se podía hacer un ensamble de sonidos. Y bueno, todo eso llevó, es largo, bueno, fueron como 3 semanas de laboratorio, pero llevó a terminar haciendo un concierto que era el ensamble de las bacterias. Y que fue muy divertido, muy, no sé, muy interesante, porque también permitió que las personas que desarrollaron, digamos, esa experiencia y que participaron del laboratorio, como que se aproximen de una manera sensible de nuevo a esto de lo no humano, qué es y cómo se comunica con nosotras. Entonces, esta cosa de traducir en lo sonoro, claramente, digamos, a partir de un cierto repertorio de sonidos, ¿cierto?, que tú le vas dando, digamos, para escoger. Creo, bueno, una experiencia súper rica, súper interesante, mucha diversión también en los laboratorios. Y fue súper loco porque cada persona, claro, venía utilizando un computador, uno con Windows, el otro con Linux, el otro con Mac, y era, bueno, fue como unas locuritas de instalación. Se dedicó bastante tiempo a eso, pero bueno, en la parte creativa fue bastante fascinante lo que se generó. Y de nuevo, la articulación de participantes con ese proceso, y bueno, como que fue interesante porque mucha gente de la ciudad por ahí con intereses comunes pasó a conocerse por medio de, bueno, de estos laboratorios. Entonces, sí, tuvo ese lado pedagógico muy interesante, y a mí me parece que Interspecifics tiene el trabajo de ellas es muy rico en investigación, en creación y en la parte pedagógica. Yo ya la conocía a Leslie García desde 2013, de otros procesos también, bueno, de estos laboratorios que yo ya venía trabajando en Brasil, que les comenté, y siempre es como que me había impactado bastante su manera de también, no solo crear, sino crear maneras de llegarle a las personas y que puedan experimentar con cosas que parecen como súper complejas, como el bioarte, y de una manera que te lo va haciendo sencillo sin perder la riqueza y la complejidad. Entonces, nada, como que estuvo muy bueno. Sí, además que Leslie ya la hemos tenido aquí en nuestras playlists en los programas especiales, así que un saludo para ella. Y de México nos vamos a ir para Chile, porque vamos a seguir con otra artista. Ella es Constanza Piña, artista visual, bailarina e investigadora chilena, también conocida como Corazón de Robota, y basa su obra en la experimentación electrónica, tecnologías de acceso abierto, filosofía DIY, hazlo tú mismo, y prácticas sociales tecnofeministas. Ha sido galardonada con mención honorífica en el Premio de Arts Electrónica del 2020 por su proyecto Kipu Electronic Textile Prehispanic Computer. Ha sido residente artística de la plataforma Platoedro y colaborado con el Parque Explora en Colombia, y ha realizado muestras, conciertos, workshops y conversatorios en distintas ciudades de América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Escuchamos a Constanza Piña, Radiación de Fondo Cósmico, y después volvemos para que Luciana nos cuente cómo fue la experiencia con Constanza en Platoedro. Bueno, queremos escuchar la experiencia tuya con Constanza de Plato Edro. Bueno, Constanza Piña, ella es chilena, pero actualmente vive en México. Y Connie, o Corazón de Robota, es una persona también interesantísima porque ella es una pionera en la electrónica creativa en América Latina y creo junto con Claudia González, que vive en Chile, uno de los primeros laboratorios que yo conozca de experimentación con electrónica, que se llamó Chimbalab. Fue un proyecto que creo que duró más o menos 2 años o 3. Y bueno, es como referencia así para quien investiga este tipo de procesos. Y ella luego pasó a dedicarse más a su trabajo individual, aunque siempre como que conecta con colectivos. De hecho, este trabajo que mencionaba Jenny, que ganó la mención de Arts Electrónica, que es el del Kipu, lo hizo junto con un colectivo de mujeres. Entonces, bueno, como que se conecta siempre. Y ella, cuando vino a Plato Edro en la residencia, primero vino en 2015, que yo también era residente, entonces fue más de colegas. Y en 2016 ella vino por un festival que se llamó, no sé si todavía se hace, las ediciones se llama Transpixel, que es una conexión latina del Pixel Lake, que también eso se hace en Finlandia y bueno, también es de como de cosas de electrónica y experimentación tecnológica. Y de todas maneras yo viví su residencia, pero ya más como colegas, y era lo que ella vino a hacer en ese momento, que fue alucinante, es el tal Laboratorio de Artes y Oficios Electrónicos, que esa era una propuesta de viaje que ella hizo y realizó desde Chile, pasando por Argentina, subió toda América del Sur Central y llegó a México. O sea, lo que esta chica mapeó de laboratorios, residencias, espacios de experimentación es increíble. Entonces ella llegaba con su maletica de posibilidades, es una persona que tiene un repertorio enorme para ofrecer y lo que ella trabajó específicamente en Plato Edro tenía que ver, bueno, con la electrónica creativa, con trabajar las nociones fundamentales de la electrónica desde bien lo básico y la elaboración de circuitos, y tenía como unos métodos, digamos, de ir realmente aprendiendo bien desde cero para después empezar a jugar con los componentes e ir creando cosas nuevas. Entonces, bueno, también en algunos de sus laboratorios después se hacen estos ensambles con los sintetizadores que se van creando, que también juega mucho ella con la estética, digamos, de los corazones en los sintetizadores. Bueno, súper lindo su set, precioso de ver. Entonces, bueno, y la elaboración de circuitos, bueno, toda esa parte como de electrónica básica la trabajaba mucho, pero ella también viene de distintos trabajos con la experimentación textil que se va mezclando con la electrónica. Entonces también nos dio talleres de electrónica textil, de hacer algunos sintetizadores, qué sé yo, la gorrita que usas, como que te puedes hacer un pequeño sintetizador, en fin, algunas experimentaciones y aproximaciones a lo textil con circuitos. Y también, dentro de su gran repertorio, trabajó la cosmética natural y cosas de como crear tus propias toallitas protectores para la regla, digamos, a partir de tela. Entonces, realmente ella como que es muy versátil. Obviamente su trabajo más fuerte artístico, digamos, se lo conoce por la electrónica, pero ella tiene esta perspectiva que a mí me parece alucinante, que es, yo llego al lugar y ahí voy descubriendo qué hay, cómo es la gente, qué le interesa, y a partir de ahí yo abro como mi repertorio que tengo. Entonces, cuando llegó a Plato Edro, además de toda esta cuestión de la electrónica, se juntó con otra residente que es alias Angelita, que en ese momento estaba en Plato y trabajaba sobre feminismo específicamente, y crearon unos encuentros que se llamaron Circuit Riot, Mujeres en Ruido, en el cual hicieron varias sesiones para hablar de feminismo, autocuidado, cómo hacer tu shampoo natural, el bálsamo, las toallitas, miles de cosas. Entonces fue muy rico también porque en ese laboratorio del Circuit Riot vino gente de generaciones muy distintas, desde la señora mayor que quería aprender a hacer su champú a jóvenes, muy jóvenes, que bueno, quería como conversar sobre feminismo. Entonces fue una instancia de encuentro de generaciones distintas muy interesante, y toda la parte de electrónica fortaleció porque había un interés de las y los participantes de la Hacker School, que es esta escuelita de desaprendizaje que tenemos, digamos, en el Plato Edro. Entonces, en ese momento estaba como muy fuerte el interés por la electrónica, y ya fue como medio fundacional su venida, digamos, y todo lo que propició a partir de eso. Entonces, bueno, una persona muy linda. Y que vive en México ya hace, no sé, 3 años más o menos, o 4. Sí, también le mandamos un gran saludo y abrazo a Connie, que la queremos mucho. Yo particularmente la admiro a partir de justo la investigación sobre ruido que estoy haciendo. Entonces, como bien decía Luciana, ella es pionera en estos andares de la electrónica y el feminismo. Y bueno, ahora me doy cuenta que hoy estamos muy en México, quizás fue inconsciente, pero otro de los grupos que también ha pasado por la historia de Plato Edro es Reggaetrón, formado por Marianne Teixido, Emilio Ocelotl, Jessica y Luis Ángel, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue su experiencia y después podemos escuchar. Dale. Bueno, hay dos formaciones de reggaetrón que han participado en residencias en Plato Edro. Una, pero no vinieron como reggaetrón, pero son personas del colectivo, que son Jessica Rodríguez y Luis Navarro, que en el 2020, estoy equivocando, como en noviembre más o menos, año pandémico, hicieron una residencia de estas remotas que nos inventamos, que son los círculos de conversación y creación musical sobre decolonialidad y software. Entonces, esa fue una experiencia remota. Y Reggaetrón, que era el que en realidad me refería al principio, fue una residencia muy breve, que fue un paso de ellas por Medellín, porque se iban al Festival de la Imagen, que bueno, como que han participado en muchos festivales de la Imagen, que es un evento que se hace ya hace, no sé, más de 25 años en la ciudad de Manizales, en Colombia, por si les interesa, hay convocatoria todos los años, creo que se está realizando dentro de un par de semanas, si no es que ya comenzó. Y bueno, quienes vinieron en ese momento fueron Emilio, Jessica y Marianne Teixido. Y bueno, con todas hemos como seguido en contacto, y bueno, lo que trabajaron, vinieron en 2017 y 2018 por este festival, y también se quedaron en Plato Edro, pero no fue ya residencias de un mes, sino como pues, experiencias de 1 o 2 semanas. Entonces, fueron experiencias de, por un lado, laboratorios, o sea, pedagógicos, de experimentación sonora y audiovisual, y también performances de live coding. Eso ya fue más en 2018, que hubo un encuentro organizado por, no me acuerdo quién, creo que el ITM, que es el Instituto Tecnológico Metropolitano, que nos contactó para conectar la residencia con ese encuentro. Entonces, a mí lo que quería destacar ahora de Reggaetrón, que me parece súper interesante, bueno, Mariani está muy metida en temas de género y tecnología, y me parece muy, muy, muy interesante cómo lo aborda. Y por otro lado, todo lo que es la música algorítmica, el live coding, tanto sonoro como visual, y la traducción de este live coding, de hacer código sonoro en ritmos latinos. Entonces, a mí eso me pareció fascinante cuando escuché las primeras performances de reggaetón que estaban haciendo cumbia en código. Y en la parte visual es muy, muy, muy buena, así como lo trabajan. O sea, me parece que experimentan mucho. Están haciendo como varios laboratorios y eventos, y también siento que están como gestores también y gestoras de varias iniciativas que están sucediendo en México, por lo menos el año pasado y el anterior. Yo estuve en México hace, bueno, algunos años, y también vi que estaban no sé, están como articulando también varias movidas en México más allá de su propia labor artística. Entonces me parece súper, súper, súper chévere y súper interesante. Y bueno, son gente muy brillante realmente. Bueno, y vamos a escuchar Bella Code, que es un fragmento del live que hace Reggaetron, que hizo justamente en Manizales. Esa. Ahora seguimos y ahora llega el tiempo del ruido, que es el ACA de Alexandra Cárdenas. Ella es compositora, programadora e improvisadora de música. Es colombiana. Allá el camino de la composición clásica occidental la ha llevado y ha estado usando el software de open source, que es Super Collier y Tilda Sides. Su trabajo está enfocado en la exploración de la musicalidad del código, del comportamiento algorítmico de la música y en la inclusión del análisis informático como parámetro musical. Ella actualmente vive en Berlín, Alemania, donde finalizó sus estudios en la Universidad de las Artes de Berlín, haciendo su maestría en el Sound Studio. ¿Y cómo fue la experiencia con Alexandra Cárdenas? Que justo la vi en la imagen y hasta se me hace conocida. Ay, Alexandra, la amo. esta artista es pionera también, otra de las pioneras, pero en live coding, en la programación de música en vivo. Y ella es súper interesante porque ya viene entonces de las escuelas tradicionales de la música, todas basadas en la perfección, el talento individual, bueno, toda esa lógica. Y ella va deconstruyendo a lo largo, bueno, de su carrera esos conceptos por lo que es la creación colectiva, la improvisación, el ruido, el error. Y lo hace de una manera muy bonita y es, bueno, muy talentosa. Y respecto al live coding, ella es pionera en el sentido de ser de las primeras como que arrancó con esto. Ella vivió muchos años en México y ahí es como que empezó, digamos, esta producción y después se fue para Alemania. Y la práctica del live coding tiene una cosa como muy, muy interesante, que es, bueno, como que tiene un lado de que está muy basado en la filosofía open source de código abierto, de fuente abierta, que es compartir el conocimiento y poder crear una comunidad. Entonces, es una práctica que a mí me parece muy chévere justamente y ella ha promovido mucho por América Latina y en distintas partes del mundo porque ha viajado por todos lados, la creación de comunidades de personas que crean con código en vivo. Y ha articulado escenas de múltiples lugares. Entonces, cuando ella vino a Medellín, que ahí yo sí estaba como coordinadora de la residencia, ella hizo un laboratorio durante un mes para que las personas aprendieran, las que no sabían y las que ya sabían, porque ya hay una escena de live coding en Medellín, que se articularan más. Entonces, fue muy interesante. Ella tiene una metodología de enseñanza que a mí me pareció alucinante, porque realmente cada persona puede ir a su ritmo. La persona que ya sabe de música y composición tal vez puede ir más rápido, o alguien que ya sabe de programación tal vez va en otro ritmo, pero la persona que acaba de llegar con un computador y no tiene ni idea, lo puede hacer también y es muy divertido. Ella te arrancas directamente usando el Super Collider, que es este programa, y ella te mete tipo un patch, que es como ya la información que uno tiene como que ejecutar para crear distintos efectos sonoros, y pues vas cambiando como los valores y te va enseñando desde la propia práctica, o sea, práctica desde el minuto uno. Entonces, súper, súper, súper interesante su método, que ella misma lo fue desarrollando, su manera de articular personas en una comunidad en cada lugar que va, y cómo fomenta la participación de mujeres en la escena. Es realmente así, súper interesante. En Platodero, que siempre como que nos ha importado mucho y que haya cada vez más mujeres en estas prácticas, es esencial también poder traer gente que sean, bueno, mujeres, para que lideren estas actividades también, que no sean siempre, pues, chicos. Entonces, ha sido súper increíble cuando vino, cuando compartió con nosotras. Y hay una otra parte, digamos, que ella, digamos, dentro de la cultura del live coding y que ella fomenta mucho, que son entonces los encuentros para tocar, ¿cierto? Desde ensambles a improvisaciones individuales. Y cada persona que va a participar del taller después va a tocar. Va a tocar en una fiesta y en esta fiesta se llama algo rave, como nombre genérico, que son las fiestas de algoritmos, pero que en América Latina se nos da por llamarle a eso de algo rumba, porque es una manera de apropiarnos de ese concepto de nuevo, y lo que vamos a hacer durante una noche o un encuentro, a la hora que sea, van a ser sesiones de esta música en vivo siendo programada, y donde van a tocar desde las personas que acaban de aprender a las más experimentadas. Todo el mundo toca, todo como que se respeta y se le da importancia, y es parte de como un juego y un reconocimiento de la otra, que todo el mundo pueda tocar, que tenga un tiempo para que cada una pueda estar como en vivo. Entonces eso es muy bonito porque empodera mucho a las personas que están recién empezando. Bueno, se hacen unas fiestas que ni te cuento, hemos tenido fiestas muy buenas y digo esto porque también el concepto más genérico que digo del algo-rave es hacer música con código en vivo, pero de ritmos muy distintos. Claramente puedes crear como estilos muy diferentes, y la algo-rumba es música para bailar directamente. Entonces, bueno, tienes ese lado de celebración también muy muy chévere. Y nada, estuve en contacto con ella muy recientemente por otro tema y la tengo muy presente en este momento. Así es, ¿no? Alexandra, también todo un referente en Colombia de live coding, al igual que Reggaetron, a todas, los conocí justo en un algo rave en Ciudad de México en 2019. Bueno, ya nos conocíamos de antes, pero Alexandra tuve la oportunidad de escucharla ahí en vivo, y sí, es toda una fiesta, como tú dices, y muy, muy divertido. Ay, ¿sabes qué? Me olvidé. Sí, claro. Re importante de lo que es un algo rave es que también es una instancia de compartir conocimiento, porque la práctica habitual en un algo rave es que la persona que está haciendo la programación en vivo tiene un proyector y hay unos visuales que son lo que la persona está escribiendo, se puede ver. Y bueno, ya Reggaetron hace como unos visuales encima de esos textos alucinantes, pero digamos que lo más básico es mostrar con un proyector lo que estás escribiendo. Y eso es muy interesante porque para quien ya está como medio metido en la práctica y en el estudio, pues estás como descifrando un código, y a mí me parece eso como una manera también de compartir conocimiento y de crear unas estéticas distintas, de en vez de estilo caja negra que nada, no se ve, no sé, como la pantalla del DJ o lo que sea. O sea, está justamente como que está basado en ver lo que la persona está creando en ese momento. Sí, exactamente. Gracias, Luciana, por compartir ese detalle que, como tú bien dices, es súper importante ya cuando estás ahí metido. Ya, por ejemplo, también esa vez estaba Olivia Jack, que creó este programa de Aydra, y pues sí, es impresionante. Te la pasas muy bien. Aprendes y te diviertes. Y sí, tal cual. Y Olivia estuvo también de residente en Plato. Otra que vino. Y una última cosita. Ay, no, me entusiasmé. Que es que, entonces, como este código lo podemos aprender al copiar y pegar, o sea, tiene esta cosa disruptiva de un aprendizaje que no es que necesita ser tan por etapas, sino que uno puede pegar un pedazo de código, una frase básicamente que la vio ahí arriba en la proyección, y luego aplicarla pues en tu programa. También tienes el lado así como muy divertido y experimental de la nada, ya voy haciendo algo. Bueno, puede ser, si uno está en un taller, pues claramente hay otros pasos para seguir, pero este concepto de, no sé, me puedo apropiar de una herramienta con cierta facilidad sin pasar por todos los pasos habituales, digamos, de enseñanza, me parece bien interesante. Así es, y justo también en estos procesos de compartir, ¿no? También es una de las filosofías que el colectivo 22 Bits, quienes ya estuvieron con nosotros en nuestros primeros programas, pues seguramente compartieron, ¿verdad, Luciana? Cuando estuvieron por allá en Platoedro. Sí, 22 Bits son Bárbara Molina y Matías Serrano, es gente también maravillosa, nueva generación. Estamos antes hablando de personas tipo pioneras, digamos, en América Latina, y estas son generaciones más jóvenes, de, qué sé yo, entre 22, 24 años más o menos, creo, que tienen, y entonces ya vienen con con un acercamiento, digamos, a estas prácticas que es un poquito distinto. A mí me pareció su metodología, me encantó de trabajo, trabajan súper serio y desarrollaron un laboratorio que se llamó Taller de Sonido Tecnofeminista. Entonces, ya en su abordaje, las cuestiones de género están integradas directamente con la práctica y el aprendizaje de la electrónica, o sea, todo se empieza como a ensamblar y a cruzar de una manera muy interesante, que me parece que es como un poco más, más novedoso, pero es novedoso en el sentido de que por ahí en otras prácticas que yo he visto, bueno, por otras residencias, por un lado está la persona artista y la persona feminista, digamos como que eran conversaciones un poco que se daban en momentos diferentes. Y este colectivo sitúa estos temas al mismo tiempo. Y a mí me parece como interesante, así como mencionaba antes, esta cuestión de trabajar temas de la violencia a partir de otro tipo de creaciones. O sea, es como una manera también de llegar a un tema medio que por un costadito y al mismo tiempo hacértelo sentir de una manera, no sé, diferente y muy interesante. Y en la parte de compartir conocimiento, bueno, además de este taller que dio lugar a un ensamble muy divertido de experimentación sonora, porque cada uno de los dispositivos que creaban también tenía como una estética así como de juguetitos, no sé, muy linda. Crearon hacia el final un manual de electrónica básica de componentes, circuitos y feminismo. Entonces me encanta así porque como fueron integrando todos estos temas, digamos, en la práctica de lo tecnológico, bueno, como muy interesante. Y después, con esto de los programas de radio que les conté que hicimos durante la pandemia, que se llamó Sintonías Radicales para el Buen Vivir, que trabajamos los principios del Buen Vivir, las invitamos para trabajar, ahora no me acuerdo si era el tema la escucha, bueno, uno de los principios, y ellas trabajaron sobre... había encontrado yo un texto que escribieron sobre las protestas en Chile y cómo como que pensaban sobre el tema del ruido y el silencio entre las protestas, las grandes manifestaciones en Chile, la época de la pandemia entre el silencio y luego los cacerolazos y bueno, nada, como una reflexión de lo sonoro con el momento político. Y no sé, de nuevo, es como esta manera de ensamblar ahí pensamiento con acción que me parece... súper rica y como lo hacen de unas maneras diferentes tal vez. Bien, entonces, ¿les parece si hacemos una tanda de tres donde vamos a escuchar a Alexandra Cárdenas, Tiempos del Ruido, un live que hizo en Plato Edro, y dos de Matías Serrano de la colectiva 22 Bits? Súper. Thank you. Bueno, y estamos empezando a llegar al final del programa, que es una pena porque me podría quedar todo el día hablando con Ana y con Luciana, Pero bueno, como ya es habitual, les agradecemos mucho a todos por conectarse, por compartir con nosotras desde sus casas, desde la calle, desde los lugares en los que estén. Gracias por los comentarios, por leer también el blog y las notas que hemos subido y por seguirnos en nuestras redes, que ya tenemos Instagram, @mingaradiocaso, @centroartesonoro, y por Facebook también Minga Radio Caso y Caso CNB. Y ahora, bueno, queremos escuchar la historia o la experiencia de CEPAMS en Platoedro para ir cerrando nuestro programa. Ay, bueno, ya estamos cerrando. Igual nosotras podemos seguir por el interno un buen rato si queremos. Bueno, igual antes de entrar con CEPAMS, muchas gracias a Jenny, a Ana, a todas las personas que están escuchando o que escucharán el programa luego. Y me encantó estar acá. Bueno, y sobre CEPAMS, una artista sonora chilena que el año pasado tuvo su residencia, ya había aplicado a fines de 2019 y claro, su residencia fue agendada para 2020, se nos vino la pandemia y ahí no sabíamos qué hacer con los procesos de residencia y dijimos, bueno, vamos a hacer un experimento de hacerla remota y ella fue la primera artista que accedió a realizar su proyecto de manera remota. Claramente es muy distinto que hacer una residencia presencial, pero su proyecto fue increíble, se llama Sonorización del Agua, Tres Estados de la Materia, y ella trabajó entonces en los estados del agua, desde el hielo, el líquido y la ebullición, a partir de, primero, bueno, diversos experimentos con cada uno, y también colaboraciones con artistas de América Latina como Phil Uno de Perú, Oso Kumani de Bolivia y Violeta García de Argentina. Ella hacía rato tenía ganas de como elaborar algo conjunto con estas tres personas y fue como la oportunidad durante la residencia para promover esas colaboraciones que también, bueno, como ya les venía diciendo, es como el tipo de cosas que nos gusta mucho que sucedan. Entonces, ella tenía una propuesta de hacer una instalación que ya le había propuesto a unos museos, creo, en Chile, y por algún motivo que no me acuerdo cuál era, no había podido suceder. Y luego también la imposibilidad de realizar la residencia en Platoedro, donde la instalación física se iba a hacer, digamos que generó un otro proceso de experimentación a partir de las, entre comillas, imposibilidades. Y fue súper interesante porque, de nuevo, como ese terreno de ir probando, o sea, lo que ya no se puede hacer ya sabemos, pero bueno, ¿qué más se puede hacer con este interés de su residencia? Entonces, de eso, se generaron las colaboraciones donde estos artistas sonoros contribuyeron con piezas que ella creaba visualmente, o sea, o había un diálogo de creación sonora y se crearon, bueno, tres piezas distintas. También hizo, finalmente montó su instalación en el medio de la pandemia. Bueno, fue así como ha trabajado así, fue increíble la dedicación que tuvo para la residencia y con la ayuda de una persona más montó la instalación en un lugar como deshabitado, un espacio muy interesante, y la filmó y luego editó ese video que quedó como registro, digamos, de esa última performance, que era la que ella como más quería hacer, digamos, en la residencia, y bueno, como que tomó una forma diferente, pero estuvo increíble. Ella ya tenía como bastante experiencia en registro audiovisual por su formación, entonces también introdujo varias cuestiones así y también trabajó su entorno, porque en ese momento era el momento de los cacerolazos, entonces también los incorporó en su creación sonora y con el tema de la lluvia, porque eran lluvias y cacerolazos. También, bueno, trabajó con bolas de hielo grandes que se iban derritiendo o por el vapor de unas teteras, pavas, perdón, en ebullición, o bueno, con otros experimentos por ahí con fuego, y el sonido de la gota cayendo también lo registraba con piezo sonoro. Entonces, bueno, como que fui haciendo varias prácticas, y luego una cosa que también apareció en la, digamos, en las sesiones que hacíamos semanales, digamos, de encuentro sobre el proceso, es que ya estábamos en el medio del encierro, ¿cierto? La cuarentena total fue como más al inicio, no me acuerdo si fue tipo abril o mayo, pero bueno, no, estábamos en un momento de estricta cuarentena y ella veía por su ventana la cordillera todos los días. Entonces, nada, empezó a hacer este registro de la cordillera y del deshielo de la cordillera y, bueno, creó un video precioso también con uno de estos artistas que no me acuerdo cuál fue exactamente para el video de la cordillera, pero bueno, todo esto se juntó, todo este material en una página web que es como la que recoge esta experiencia que se llama, que está en la página de Platoedro, que es platoedro.org/3estados. O también si se meten por la página de Platoedro encuentran el programa de las residencias que tiene un directorio con todas las artistas que han venido en estos últimos años y entrando al perfil de CEPAMS encuentran también el link. Entonces, bueno, nada, como que se recogió toda esta experiencia que ya fue desarrollando solita de manera remota y con nuestra asesoría. Y bueno, fuimos aprendiendo juntas muchas cosas. Hubo un encuentro de socialización posterior donde también conocimos a estas artistas que colaboraron con ella. Y bueno, fue, no sé, mucho aprendizaje también de entender que a pesar de tanto limitaciones que nos estaba trayendo la pandemia en ese momento, había mucho que podíamos hacer en colaboración, en conexiones, en apoyar a artistas que están no quieren dejar de crear. Y bueno, nada, como de qué manera podemos como estar ahí. Y fue también chévere porque en general las personas que vienen a Platoedro buscamos, digamos, algún tipo de beca para cubrirle los gastos o tenemos un costo que intentamos como que gestionen alguna beca para cubrirlo. En fin, siempre nos buscamos la vuelta para que se pueda cubrir el gasto, ¿cierto? Y en el caso de ella, como que por justamente la emergencia y todo este momento que estaba pasando y ella al no poder también viajar, la apoyamos, bueno, con un recurso para que ella pudiera producir durante la residencia, porque también es muy difícil cuando, claro, uno está en su casa, necesita trabajar, necesita pues generar un recurso y además te metiste en una residencia artística que también tiene su demanda, digamos, de tiempo, va, no porque nosotros la demandemos, sino porque estás en el medio de un proceso creativo y querés poder desarrollarlo. Entonces, bueno, se dieron todas estas cuestiones y nada, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Pues muchísimas gracias, Luciana. No nos queda más que realmente agradecerte nuevamente por haberte tomado el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotras, con nosotres, aquí en este programa, para quienes nos escuchen ya sea ahora o en diferido, y que nos compartieras tanto sobre este proyecto que parece ser un sueño, es un sueño para todos los artistas y esperemos que tenga una larga vida. Y bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles también a quienes nos escucharon, a Radio Caso nuevamente y desearles un excelente fin de semana. Mi nombre es Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Y bueno. Y bueno, estamos muy contentas. Ay, muchas gracias. Yo siento que, claro, hablamos de muchas artistas, pero no en profundidad. De todas maneras, como que bueno, luego pueden cada una buscar un poco más de información porque realmente es gente súper interesante. Claro, justo esta que sea como la semillita para que vean los proyectos que también van a estar en el blog, para que escuchen, investiguen un poco más a fondo como nos motiva Luciana. Buenísimo. Y ojalá que, bueno, pronto podamos como retomar las acciones como internacionales del programa de residencias, que este año está como un poco más volcado a artistas locales. Pero bueno, siempre estamos ahí atentas a cuando haya una oportunidad y se pueda, digamos, hacer en buenas condiciones. Ay, muchas Perfecto. Gracias, Luciana. A ustedes. Bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos, Ana? No, tú, Tú ya diriges los últimos minutos. Te cedo la batuta, Jenny. Sí, medio que sí tiene que ser los últimos minutos porque yo a las 19, justo con Radio Caso, tengo mi taller de circuito impreso como práctica artista con mi profe Nicolás Resvers. Así que de aquí sigo con Centro de Arte Sonoro, pero en clase. Súper, buenísimo. Así que bueno, no, de verdad, gracias Luciana, gracias a los oyentes. Sabemos que estuvimos conectadas desde aquí, desde Paraná, muchas amigues escuchándote. Gracias también a Platoedro. Dime. No, que me emociona un montón. Además, participar en un proyecto que se está emitiendo en Argentina, o sea, me encanta. Me siento muy feliz. Ay, qué hermoso ser parte de esa felicidad, Luciana. Y bueno, igual recuerden que este programa se repite el próximo viernes. Así que, y va a quedar en el podcast, así como dice Ana, tenemos el blog. Y bueno, abrazo grande, Ana, feliz fin de Luciana, feliz fin de a todos. Gracias Radio Caso, gracias a todos los del equipo de Radio Caso. Y bueno, nos quedamos con una de CEPAMS y ahí nos vamos. Así que, chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Thank you. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binario. Noise. Géneros y afectividades. Arte. Exclusivo Radio Caso.